Tu nena de fondo, la luna más grande me llena. Clásica mística está bien buena. Voy a enredarte mi melena. En las dimensiones de las esmeraldas, el bombo me quiere subir por la espalda, karate la pista. Hace ya un tiempo que todos los viernes tenemos una columna feminista a cargo de Miriam Minoli, que además de estar en esta radio es productora de El Si Querida y está acompañada ahora de Buba. Hola, Buba, hola. Hola, buen día, oyentas, oyentes, oyentos. Y este es el primer especial. Que se hizo esperar. Se hizo esperar, se deseó. Y este va a ser un especial. Vamos a, de una hora nos vamos a ponerle 58 minutos y me dejan hacer el sorteo para. Claro. Atención, todas las mamás que estén escuchando, manden mensaje al 431-431. Además de estar ahí prestando atención a la columna, pueden participar del sorteo del Día de la Madre. Ya se unió nuestra compa Inés ahí al sorteo. Tenemos. Bueno, el espacio de ustedes, chicas. Bueno, hoy tenemos el espacio de la Ley Micaela, que es tan importante para nosotras. Vamos a hablar desde el día de que se sancionó esta ley, por qué, toda la historia que trae esta ley. Hay un par de audios que vamos a poner. La Ley Micaela es la Ley 27.499, que se sanciona a partir del femicidio de Micaela García. Un primero de abril del 2017 fue asesinada por el femicida Warner. Micaela García, gracias al juez Rossi, que liberó a Warner, que estaba preso por haber efectuado dos violaciones, pero el juez Rossi no leyó los expedientes que los psiquiatras, los psicólogos del penal le habían pasado, todos los informes, no los había leído, y lo liberó igual. Y a los dos días de ser liberado, Warner asesinó a Micaela García en Entre Ríos, un primero de abril del 2017. Esta ley 27.499 fue sancionada por unanimidad al año, en diciembre del 2018. Y lo que nos dice esta ley, básicamente, es que todos los poderes de la función pública deben capacitarse en la ley 26.485. Bien, Dani, estás así, perdón, ¿no? Un paréntesis, estás haciendo mucho ruido. A Buba le encanta eso. No, mentira. Era una broma ahí para los ruidos de la puerta de la radio, porque, bueno, muchas gracias, no, nos alcanzaron infusión. A veces me pasa que yo desde el otro lado escucho todo el ruido, pero en esta ocasión me toca estar de este lado y suelo hacer mucho ruido también. También. ¿No? Soy lo que me quejo también, así que. Viste. Bueno, y decíamos que a partir de ser sancionada esta ley por unanimidad, que eso no es pavada, en diciembre del 2018, lo que dice es que toda la función pública de todos los niveles del Estado y de todas las jerarquías deben capacitarse en la ley 26.485, y agregaríamos otra cosa más, que es lo de los medios que hablábamos fuera de aire, Nobu. Sí, más allá de que esta ley establezca de que cada funcionario de un espacio público deba tomarla, creemos en la necesidad de que cada persona en la sociedad, o que cada persona que ocupe un cargo, tenga que tomar esta ley. Sobre todo los medios de comunicación. Recientemente se estuvo hablando mucho de la necesidad de que los medios de comunicación no repliquen fake news. Entonces también vemos la necesidad de que tomen la capacitación de la ley Micaela. Entre mis redes sociales me acordaba que hace un año, moría Cacho Castaña. Lo y leí. muchas lo citábamos, lo autocitábamos diciendo: si la muerte es inevitable, relájate y gozá. Debido a lo que había dicho Cacho Castaña, con total impunidad, en vivo, en la televisión, diciendo: si la violación es inevitable, relájate y gozá. ¿No? Y tantos otros dichos, como el fiscal que trató a una periodista de chiquita y que empezó a decir como que era responsabilidad nuestra defendernos de un femicidio, y muchísimas otras cosas, porque recordemos que sigue existiendo la mesa de los almuerzos de Mirtha Legrand, donde allí se dicen cualquier barrabasada de cualquier tipo. Entonces entendemos que es una necesidad de que sea más transversal que solo a los funcionarios totalmente públicos. Medios de comunicación también, por eso es que trajimos esto acá hoy. Y en forma especial, ¿no? Dani, ¿te puedo pedir entonces el audio 1 que te mandé? ¿Lo tenés a mano para que lo escuchemos? Dame tu DNI y lo cerramos. uno, el que es Ley Micaela al principio. Este es un, este es el, es una teatralización. Ley Micaela 27.499. Ley de capacitación obligatoria en la temática de género y violencia por motivos de género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado Nacional: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ley Micaela y Derechos Humanos. En Argentina, como en toda la región, la movilización feminista de los últimos años avanza hacia una resistencia activa. Después de la marcha masiva de Ni Una Menos el 3 de junio de 2015, nada volvió a ser como antes. La ley lleva el nombre Micaela en memoria de Micaela García, una joven de 21 años, militante del movimiento Evita y de Ni Una Menos. Una noche salió de un boliche en Gualeguay, Entre Ríos, y fue violada y asesinada por Sebastián Wagner, condenado por 2 violaciones. Estaba en libertad condicional. Micaela García fue víctima de violación y femicidio. La sanción de la ley 27.499 es el resultado de la movilización popular de colectivos feministas y el reclamo de justicia de las familias de las víctimas de femicidio, entre ellas la de Micaela García. La ley está dentro de las recomendaciones que Argentina asumió al firmar y ratificar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. La ley Micaela fue sancionada por unanimidad en el Senado de la República Argentina y como objetivo brinda a autoridades y agentes del Estado herramientas para prevenir y realizar intervenciones frente a la violencia de género en el ámbito de la administración pública. No te maquilles, no salgas a esta hora. ¿Qué te pasa? ¿Te vino? Un poquito más femenino. Y se puede decir más piropo. La violencia de género se manifiesta cotidianamente de distintas maneras. Las más invisibilizadas son la anulación, la utilización del lenguaje y humor sexista, el desprecio, la desvalorización y, como expresión extrema, el femicidio. ¿Por qué es importante la capacitación con perspectiva de género? La capacitación a los tres poderes del Estado en el marco de la Ley Micaela da la posibilidad de observar las prácticas diarias que reproducen relaciones desiguales de género y actuar en consecuencia para transformarlas y para el diseño y ejecución de políticas públicas con perspectiva de género. Es necesario construir un Estado presente y llevar la ley a cada rincón del país, así recordar a Micaela, a todes y todas las que ya no están. Excelente explicación que pueden buscar, hay de todo para poder charlarlo en casa, con las familias, con las amigas. Clarísimo, ¿no? Y también la necesidad de remarcar que como algo de autodefensa que sale de la sociedad en general, es que esto es como querer hacer feministas a todo el mundo, ¿no? No es una cuestión de querer involucrar al movimiento a todo el mundo, sino de que las leyes empiecen a tener perspectiva de género, de que nuestros accionares empiecen a tener perspectiva de género. No casualidad, sino el mismo año que fue el femicidio de Micaela García, fue el femicidio de Lucía Pérez, por el que se... están libres, están impunes sus femicidas y los porque cómplices. No fue considerado femicidio. No fue considerado femicidio, no fue considerado violación por el hecho de que ellos ya se habían juntado o de que él había ido. De hecho, lo dice que no se considera femicidio porque él había llevado unas facturas y una Sindor. Entonces, aparte la consideraban una chica de la noche a Lucía. Claro, horrible. Consideraban que porque consumía ciertas drogas, ella... Entonces otra vez entramos a demonizar a la víctima que ni siquiera está con vida. Entonces que salgan y digan estas cosas es es impunidad patriarcal, y además de eso, es reírse de lo que nos pasa, del que nos matan por ser mujeres. Entonces, la ley Micaela es justamente para empezar a disminuir estas cosas, que ojalá empiece a disminuir pronto. Lamentablemente no está pasando, pero ojalá empiece a disminuir pronto. Así es. Y cuando hablamos de que los poderes del Estado, o esto que agregamos hoy, que nos parece súper importante, que los medios de comunicación, la sociedad toda, entiendan de qué se trata la ley Micaela. La ley Micaela apunta a otra ley, que es la ley 26.485, que fue sancionada el 11 de marzo del 2009. O sea, ya tiene unos años. Esta ley es Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Porque, bueno, lo que es la violencia hacia las mujeres se vive en todos los ámbitos, en el laboral, en nuestra casa, en cuando vamos a hacer una compra, cuando nos tomamos un bondi, todo el tiempo. Entonces, bueno, lo que marca esta ley, la 27.499, la ley Micaela, es entrar en la otra ley, que es la 26.485, donde el artículo 1 nos dice: ámbito de la aplicación es de orden público. Las disposiciones de la presente ley son de orden público. Y estamos hablando de la ley Micaela, ¿no? De la anterior. También es de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República. Bueno, con excepción de disposiciones, bla, bla, bla. El artículo 2, que me parece excelente, dice: tiene como objeto la presente ley promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida, el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia, las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar, erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, el desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres. Y en este inciso D del artículo 2 me detengo. El desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres. Justamente lo que estamos hablando nosotras de la necesidad que sentimos. Pero esta necesidad que hoy sentimos, el artículo D lo dice, es una ley que se debe aplicar, es una norma que se debe cumplir. Y este artículo D está escrito desde el 11 de marzo del 2009. Políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres. Quiere decir que esto ya estaba escrito y todavía no se está cumpliendo. Recién ahora lo estamos hablando, pero ¿cuántos femicidios tuvimos después de Micaela? Y todavía nadie se detuvo a decir, che, pero ¿qué dicen estos artículos? Digamos que aún falta mucho para esto, si nos ponemos a leer la ley. El inciso E dice: la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres. El F, el acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia. G, la asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales y privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las mujeres y o en los servicios especializados de violencia. Deteniendo un toque en el E, sí. Te saco un toque para no mandar fruta. Dale. Decidir sobre la vida reproductiva. No, ese es otro, perdón. Arriba. Me fui. Acá. La remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres. Acá estamos entrando un montón en lo que tiene que ver lo que los medios reproducen. Uh-huh. Hay cosas que ya no van más. Y si me meto en otros movimientos, todos los movimientos apuntan a lo mismo. En que si una tradición está siendo machista, está dañando a otros, no puede seguir sosteniéndose, tiene que transformarse. Porque es importante la cultura de un lugar, es súper importante. No es que lo que se quiere es destruir la cultura, ¿no? Sino lo que se quiere es empezar a transformarla para que no salgan dañadas más personas, que justamente somos las mujeres por ser mujeres. que ahí me meto más en los concursos de belleza, en estos programas en los que remarcan el físico de una mujer. Uh-huh. Estas cosas tienen que ser abolidas de una vez por todas. Yo, y la verdad, siempre lo expreso de esta manera. No sé si llevo pocos años, me estoy comiendo un par de letras. No sé si llevo pocos años de socialización en este mundo, pero no me acostumbro a que esto haya sido costumbre, realmente. Y si bien, y con esto no quiero decir que estoy exenta de reproducir el patriarcado, sino que en qué momento hicimos costumbres estas prácticas que nos hacen tanto daño, ¿no? Que nos llevan directo al femicidio. Que nos llevan directo, es como el iceberg de la violencia que siempre dice Miri, que empiezan desde una cosita muy chiquitita, como burlarte, que no es chiquitita porque para la otra persona es un montón, claro, burlarte del físico de la mujer, que esto, que el otro, y así vamos a grandes rasgos, que están contemplados por una ley. Entonces siempre hablamos de que de la ley a que se efectúe y a que socialmente se acepte la transformación es un montón, y nos lleva muchísimos años, y ahora estamos viendo un par de cambios radicales, pero sin embargo nos sigue matando, ¿no? Así es. ¿Y por qué traje la ley hoy? Todo lo que leí anteriormente lo decimos todo el tiempo. Acá con Dani creo que casi todos los viernes algo de esto metemos. En Sí Querida algo de esto metemos. Pero hoy directamente quise leerlo desde los artículos de la ley, desde los incisos de la ley, que es lo que decimos todo el tiempo. Entonces hay que un poquito más agarrar las leyes, leerla, porque fue hecha para esto, ¿no? Para esto que dice Buba, para cortar con eso, para la deconstrucción. Y siendo que vos estás hablando de tus años, de tu juventud, de que todavía no te acostumbrás, a mí me pasa al revés, de entender que más o menos hace 20 años vengo militando en el feminismo, 18 años hará, pero bueno, son 18 años que me desperté. Voy a cumplir 52 dentro de poco y creo que no me había despertado. Cuando tenía tu edad era absolutamente, digamos, patriarcal mi pensamiento como mujer. No veía la violencia que se ejercía hacia mí a tu edad, por ejemplo. Es que también es una cuestión social, ¿no? Totalmente. Siempre se habla de que las transformaciones y estos cambios no son individuales, sino que son colectivos. Uh-huh. Yo no voy a decir que soy libre hasta que todas no lo seamos. Exacto. Si todas no somos libres, ninguna es libre. Así es. Es así. Y también con esto, a mí me pasaba los primeros años de mi... lo hablo como si hubiese pasado hace mucho y la verdad que no. Pero me pasaba que yo entendía el que existía el patriarcado, empatizaba con otras mujeres, pero entendía que el patriarcado a mí no me afectaba, ¿no? Yo entiendo el patriarcado, entiendo la violencia de género, pero a mí no me afecta. Después, con los años, empecé a saber que ninguna mujer está exenta de recibir violencia patriarcal. Y que justamente estas leyes, que así escritas, como que alguien que no esté medio metido en el tema puede como volasearlas un poco. Pero estas cosas las vivimos todo el tiempo. Las mujeres que acompañamos a otras mujeres en situación de violencia, vivimos todo el tiempo la cargada de los tres poderes. Todo el tiempo, como la mujer es, iba a decir denigrada, y ya dije que denigrada no iba. Es cierto, estamos ahí con un cambio estamos de lenguaje. Estamos con una deconstrucción de lenguaje bastante amplia, más allá de la perspectiva de género. Pero ¿cómo la mujer es otra vez volaseada? ¿Cómo la revictimización constante? Subestimada, la falta de asistencia económica. Y todas estas cosas que, claro... y con esto no quiero ir directo a insultar, pero los varones, desde su privilegio de varón, no las ven en primera persona. Entonces es más fácil cargar o reírte de las vivencias de alguien cuando no te tocan en primera persona. Y quizás yo no estoy pasando esa situación de violencia, pero estoy acompañando a la de al lado, que sí la está pasando y sí la está padeciendo. Esa violencia que es en todos los sentidos, porque si no le dan un respaldo económico, la están volviendo a violentar de vuelta. Sí, así es. Y volviendo al tema de por qué hoy estamos con el tema la ley, porque justamente Ley Micaela, ¿no? Lamentablemente tuvo que suceder el femicidio de Micaela García, tuvieron que estuvo Warner que violara a Micaela y matara a Micaela a los dos días de haber salido de la cárcel, para que se haga otra ley, para que se respete otra ley. O sea, si lo decimos así, dentro de esto que dice Buba, la empatía que entre nosotras hay, la sororidad que entre nosotras hay, a mí me suena una locura total, porque ya estaba escrito. Por ejemplo, en el artículo 3, habla de derechos protegidos. Dice, esta ley garantiza todos los derechos reconocidos por la convención. Stop. Digo, esto está escrito en la ley, la pueden buscar. Entonces digo, ¿cómo el juez Rossi no tenía idea de esto, ¿no? Esta ley garantiza todos los derechos reconocidos. Parece que es obvio, pero no, hubo que escribir estos derechos reconocidos, que todavía no son reconocidos. Para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños, que es la ley 26061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y en especial los referidos a una vida sin violencia y sin discriminaciones, la salud, la educación, la seguridad personal, la integridad física, psicológica, sexual, económica, que vos hablabas recién, Buba, patrimonial, que se respete su dignidad, decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos y cuántos tenerlos, de conformidad con la ley 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud y Sexual y Procreación Responsable. Y ahí podemos meter la ley que todavía estamos empujando para que salga y para que sea ley, que es la ley del aborto legal, seguro y gratuito. Será ley, esperamos que este año sea ley, señor presidente. La intimidad, la libertad de creencias y de pensamientos. Lo que estoy leyendo es literal la ley, no es algo que estamos hablando así en criollo, ¿eh? Lo que dice la ley. Recibir información y asesoramiento adecuado. Vos cuando vas al centro de salud, alguien te asesora, te da la información adecuada, aún no nos la dan. Gozar de medidas integrales de asistencia, protección y seguridad. Gozar de acceso gratuito a la justicia en casos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley. La igualdad real de derechos, oportunidades y de trato entre varones y mujeres. Y por último, en este artículo 3, un trato respetuoso de las mujeres que padecen violencia, evitando toda conducta, acto u omisión que produzca revictimización. Lo que hablabas vos, Buba. Cosas que hacen constantemente, se hacen en los medios. Por eso siempre hago hincapié en los medios, porque me parece que son una gran pata de esta mesa y de este patriarcado que se sostiene, ¿no? Siempre sostengo que el patriarcado se sostiene mucho gracias al capitalismo. Y así, si vamos como achicando, parte de sostener el patriarcado son los medios de comunicación. Y también lo que me pasa con la ley Micaela es que por lo general grupos antiderechos o grupos de derecha, ¿no?, siempre están en contra de cualquier cosa que sea un derecho, básicamente. Pero con el caso de la ley Micaela, grupos que se creen que van más hacia la igualdad o hacia la conciencia de clase, cosa que el feminismo acompaña, ¿no?, la lucha de clases. Sí. Pero estas cosas, que se ve que cuando le tocan los privilegios, empieza, como que se empieza a dudar de cosas que en realidad tendrían que ir de la mano, ¿no? Entonces no es algo que solo los grupos antiderechos y más conservadores se oponen, sino que la sociedad en sí se está oponiendo claramente, porque todavía no se efectúa con claridad, no se efectúa y no empiezan a disminuir estas cosas, porque hay una negación social que no va solo por los grupos antiderechos, como los que salen a reclamar, salen a hacer marchas pro vida, etcétera, ¿no? Como que en estos casos, cuando empezás a remarcar que se tiene un privilegio y que es importante que estas leyes se cumplan, ahí se mueve todo, ¿no? Toda esa lucha, como que se empieza a caer un discurso, ¿no? Y ahora le vamos a pedir a Dani en un toque si nos pone el audio 2, que es de estereotipos, que es justo lo que estabas hablando vos. Sí, estábamos pensando en hacer alguna especie de corte para reactivar el mate. Bárbaro. Y abrimos con el audio después del corte. Y escuchando también, justamente hay una denuncia al jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba por hostigamiento laboral y violencia de género que hace una de las oficiales. Es noticia de hoy eso. Bueno, digo como para reactivar un poco la atención. Perfecto. ¿Qué les parece si escuchamos alguna canción? Nosotros hacemos un pequeño corte. Esto se está grabando, así que se va a poder exportar en las redes. ¿Con qué tema quisieran que salgamos al aire? Hay uno que es bastante, abre a la controversia, pero el tema me encanta, la verdad. A veces me voy a extremos radicales. Es un tema que se llama Se quemó y es de La Otra. Estás escuchando y ahora te... Se quemó, Babsu, bari, bari, se quemó. por su propia seguridad hay que educar a los violadores. Lo mejor será que vistan ropa ignífuga y que siempre lleven varios extintores. Se quemó, se quemó, bab su bari bari, se quemó, se quemó, bab su bari bari, se quemó, se quemó, bab su bari bari, se lo buscó, se quemó, oh, oh, se quemó. Estamos al aire nuevamente, estamos en un especial Ley Micaela. Te cuento que hoy además estamos haciendo un sorteo para que este domingo puedan disfrutar en familia en motivo del Día de la Madre. Después también podemos hacer un comentario, ¿no? Sí, podemos desmenuzar, hay muchas cosas respecto a eso. También está la emoción de comprarle a tu madre una semana antes el regalo del Día de la Madre, que es lo que me pasó en mi caso. Hoy arrancamos el programa a la mañana hablando también de este mercantilismo y qué pasa con el Día de la Madre en cuarentena, que se les acabó el negocio a varios. Sí, y también qué pasa con estos días de la... Creo que el Día de la Madre... Lo considero uno de los más legítimos, igual en mi caso personal e individual, ¿no? Pero el Día del Padre, el Día del Niño, Día de la Madre, ¿no? No me gustan para nada. También cuando unimos esto de que el patriarcado y el capitalismo van de la mano, unimos estas cosas, ¿no? Y una pregunta, esa la meto después, la desarrollamos más del Día de la Madre. Pero, ¿por qué tantas picadas y birras para el Día del Padre y tantos desayunos de cositas dulces para el Día de la Madre? Sí. ¿Qué les hace pensar que mi vieja no se quiere tomar una birra? Claro. Indignante. ¿Tenés el audio de los estereotipos? Que es cortito. Que podamos a seguir ahí hablando un poco, desmenuzando las diferentes violencias desde el lado de la ley. Hoy estamos Poder Judicial. Vamos a ir leyendo que en realidad sí, a mí me mata leer la 26485 porque está tan explicado como para que lo entienda un niño de 3 años y sin embargo aún no lo han leído ni los jueces, ni el Poder Ejecutivo, ni tampoco el Poder Legislativo. No leen proyectos de ley que están al alcance de todos, ¿no? Como recordamos cuando se votó la ley del aborto, hubo personas que dijeron, no la leí, estoy en contra. Sí, sí. Cuando sí. Yo ya la había leído unas 40 veces para esa fecha, así que sabemos cuál es la predisposición que tienen. Ahí vamos con un audio de estereotipos. Y estereotipos. El patriarcado propone roles y estereotipos, es decir, nos define cómo deben ser los varones y cómo deben ser las mujeres. Por supuesto, no contempla las identidades disidentes, pero no nos adelantemos. Ser varón en un sistema patriarcal implica ser fuerte, dominante, independiente, trabajador y proveedor de alimento. Ser mujer, en cambio, implica ser delicadas, sensibles, coquetas, madres y, por supuesto, tenemos que nacer con un don para los quehaceres hogareños. Ah, y obviamente, siempre necesitamos un varón porque solas no podemos. Esos son los roles que la sociedad patriarcal nos asigna. Probablemente, todos y todas lo vivimos en nuestras casas y pensamos que es natural que así sea. Bueno, no. Lo que te pasa a vos y a vos, no es natural. Es una construcción social y cultural. ¿Y por qué pasa eso? Básicamente porque en un mundo capitalista, para que haya trabajo, producción, se genere riqueza, alguien tiene que mantener los hogares y cuidar de los niños y niñas. Desde la infancia, nos enseñan las normas del patriarcado. Si te peleas porque le gustás, las niñas no corren. Hijo, la cocinita es de tu hermana, vos agarrá la pelota. Las desigualdades entre varones y mujeres se perpetúan en todos los ámbitos de la vida en diferentes formas de violencia. El desenlace más terrible de esa cadena de desigualdades es el femicidio. ¿Cómo combatimos esto? Lo más importante es aprender a detectar cuándo estamos actuando ante las normas del patriarcado. Bien, hay estereotipos, que es lo que justamente hablábamos. Todo esto material que trajimos, más la ley que estamos leyendo, todo está escrito, está dicho. Ahora necesitamos que todo esto se aplique en sociedad, medios, ya lo decimos tanto. Claro, no es algo abstracto, ¿no? No es algo que sucede todos los días. Por eso es como cuesta entender, ¿no? Y en el artículo 5 dejan claro los tipos de violencia. Dice, quedan especialmente comprendidos en la definición del artículo precedente los siguientes tipos de violencia contra la mujer. Física, la que se emplea contra el cuerpo de la mujer, produciendo dolor, daño o riesgo de producirle cualquier otra forma de maltrato, agresión que afecte su integridad física, que es la más conocida, ¿no? La más conocida o la más visible, claro. Junto con, que igual... Incluso las más visibles, las más emergentes que se ven, como son un femicidio o violencia física, se siguen cuestionando todos los días, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué algo, se dejó? Sí, ¿por qué se quedó ahí? ¿Qué hacía? ¿Dónde estaba? ¿Por algo qué estaba le habrá vestida? Hecho también. Pero... porque ella tenía un amante, porque infinidad de cosas que siguen existiendo. Ese es el inciso del artículo 5, el A, ¿no? El que habla de la violencia física. No, los puntea. Los puntos. No son incisos. Bueno, el 2 dice, violencia psicológica, la que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación, aislamiento. Incluye también la culpabilización. Y en esta me detengo un toque, porque siempre pasa lo mismo. La mujer que sufre violencia psicológica o física o cualquier tipo de violencia cae en la culpabilización del mismo agresor. Totalmente. Es como todo es culpa de ella, ¿no? Otra vez esta... Es constante y me constante. Indigno. A veces hablo de filtrar la indignación un toque para no mandar toda la más mierda. La furia, no la pero, filtremos más. Pero la verdad es que es esto: es como que lo estás leyendo y estás viendo constantemente cómo pasa en. Acá, antes de leer los otros puntos, tenemos varones que están acá en el piso de la radio escuchándonos. Está Rodo ahí. A ver, Rodo, ¿estás escuchando lo que estamos leyendo con Buba la Ley? ¿Qué sí. Dice? Buenos días, Susana. Buenos días. Perdón, Miriam. Me equivoqué de nombre. Y Buba. Aprovecho, si querés, y leo un mensaje de Irai. Irai. Dice, hola, gracias por ser tan claras, Ley Micaela, en todas las instituciones. Bien, gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a terminar de leer el artículo 5, porque hoy no quisimos hablar por nosotras mismas, no quisimos traer nuestra opinión. Ni tampoco datos de cualquier lado. Trajimos directamente la ley. En realidad también tengo mucha indignación por contar, pero eso después de que después de las leyes. Después. Entonces teníamos la física, la psicológica, lo dice la ley. ¿Qué más? La tercera, la que se contempla, es la sexual. Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras vinculares. Bien, Me paro acá, me queda no, un impresionante cachito. Impresionante para que te detengas un segundo en el matrimonio, ¿no? Eso es lo que quería resaltar. Hay un cartel que se ve mucho en las marchas feministas, es los novios también violan. Totalmente. Creo que ni siquiera hace falta desmenuzarla. Podemos desarrollar en otro programa todo esto, alguna vez. Parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres. Esto, te metes de una ley, te metes directamente a otra, ¿no? Que es la ley de trata, la ley contra la trata, que también está muy buena para desmenuzar y para saber actualmente qué está pasando. Si quieren, tengo mucho para contar sobre eso. Hicimos un programa especial, una columna sobre trata, pero podríamos hacer un especial sobre trata, ¿no? Sí, también ver un poco cómo están las leyes en el país actualmente. La cuarta, y es la última, no es la última, dice, económica y patrimonial, la que dirige a ocasionar un menoscabo de, en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer a través de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, la pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción inhibida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. La limitación de los recursos económicos destinado a satisfacer sus necesidades o privación en los medios indispensables para vivir una vida digna. La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo. Simbólica, la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación de las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Y creo que esto es ¿qué más? Estábamos hablando. Mismo la ley está muy clara, ¿no? Como que no surgen, no surgen dudas. No hay dudas. Y con esto en la económica la vemos todos los días, ¿no? Como en algunos trabajos siguen prefiriendo contratar a hombres en vez de a mujeres. No sé, creo que está muy clara como para desmenuzarla sin meter las indignaciones personales, ¿no? Claro. La simbólica también es muy fuerte y entra esto de que veíamos recién en los estereotipos, ¿no? Los estereotipos marcados están muy fuerte en la sociedad y no solo son estereotipos que son machistas, sino son estereotipos racistas, muy racistas. Entonces, y todo onda como... Si nos extendemos más a un macro, todo va hacia un modelo más eurocentrista, ¿no? De cómo de un modelo de mujer. Y cosas que cuando bajás a la realidad, es imposible. Hay mujeres que entran más en estos canones de belleza y hay otras mujeres que no entran en estos canones de belleza. Y acabo de meter la palabra que meto en absolutamente cada espacio que toco, que es la interseccionalidad. En todo tema, toda lucha social que hablemos, tenemos que tener en cuenta que si no tiene como característica la interseccionalidad, se está cagando en el resto. Y perdón por estas palabras así. Perdonada. Pero es la verdad, si no somos interseccionales en nuestra lucha, nos estamos cagando en la compañera de al lado. Entonces a veces cuando una va y habla acerca de lo que son los derechos, tienen que ser los derechos para todas las mujeres. Para mí, que tengo cierto privilegio por cierto... Y reconocer nuestros privilegios por cierto, también, por ¿no? Por cierto físico, por ciertas cosas... Y así vamos, ¿no? Pero casualmente somos más las mujeres que reconocemos nuestro privilegio que los hombres que reconocen su privilegio, que así son es. Quienes encarnan físicamente el patriarcado, ¿no? Así es. No voy a seguir leyendo la ley, solo me voy a detener en un par de títulos del artículo 6 que habla de las modalidades, y acá voy a cortar, ¿no? Porque hay mucho, pero la pueden buscar, la 26.485, que es la ley para la erradicación de violencia contra las mujeres, que es la ley que viene detrás de la ley Micaela, que es justamente la que hay que leer. La ley Micaela nos obliga a leer esta ley. Y en el artículo 6 habla de las modalidades. No me voy a detener a desarrollarlas, pero las voy a nombrar. Las modalidades, gracias por el viento. Las modalidades son violencia doméstica contra las mujeres. Otra modalidad es violencia institucional contra las mujeres, que es, bueno, cuando hay, de parte de una institución, cuando vamos a una comisaría nos maltratan, cuando vamos a querer hacer una denuncia y nos maltratan, eso es violencia institucional. Violencia laboral contra las mujeres, violencia contra la libertad reproductiva, y por eso es que pedimos el aborto legal ya. La violencia obstétrica, que también está invisibilizada, pero sepan, varones, que la sufrimos muchísimo en los hospitales y en las clínicas privadas. La violencia mediática contra las mujeres, que es la que efectúan los medios de comunicación. O sea, tenemos todas estas violencias acá desarrolladas por la mismísima ley, donde la mismísima ley nos la cuenta tal cual es. Nosotras las vivimos en cuerpo, en alma, en lo diario. Lo vivieron nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nuestras tatarabuelas. Y la idea es no buba cambiar la historia. Sí, empezar a transformar estas cosas. Yo dejé de usar la palabra cambio por transformación, sí. Porque son transformaciones, ¿no? Es transformar una cosa, algo que está en un estado sólido, ¿no? Y que se viene manteniendo durante tantos siglos. como estas cosas, empezar a transformarlas, que yo el día de mañana mis hermanas no tengan que vivir estas cosas, que lamentablemente ya, y con esto hago un paréntesis, que cuando la gente dice la juventud es el futuro, no, la juventud está acá, ya nacimos, somos el presente, ¿no? Entonces cuando hablábamos de las nuevas generaciones, sepamos que las nuevas generaciones ya existen. Ya estamos acá. Entonces, y acá también entra la vulneración de los derechos de las niñas y así, y que justamente y casualmente el movimiento feminista y las mujeres somos las que más acompañamos a las niñas también. Entonces, totalmente, que están dentro de nuestra revolución feminista, porque las niñas sí, pero nuestra revolución no defiende abusadores, sépanlo. Es que entramos de vuelta a lo mismo, ¿no? No me estoy escuchando, pero... Tengo una cosita, esto que perdóname, sí, que te interrumpa, no pasa que estamos nada. Hablando de abusos, abusadores, y vos leíste algo que te lo quise marcar, pero estabas leyendo cuando te tocó leer el artículo 5 recién, que hablaba de los abusos sexuales, ¿no? Que hablaba justamente de que un abuso es un abuso, dice la ley. El Código Penal antiguo habla de un abuso sexual que tiene que haber directamente penetración. Pero nosotras sabemos muy bien, ante los abusos que sufrimos las mujeres, las niñas y las adolescentes, que un abuso es un abuso de cualquier manera. No como dice el código antiguo, el código penal que se está tratando de transformar. No necesariamente tiene que haber una penetración para que sea un abuso. Y justamente la ley lo está diciendo. No necesariamente tiene que haber penetración. Y ahí entran un montón de cosas y un montón de cuestionamientos y autocuestionamientos que son re necesarios hacerlos, ¿no? Como el acto sexual cuando la otra persona está inconsciente, está en estado de ebriedad, cuando la otra persona no está segura de concebir. Sí, o cuando dice sí, cuando dice sí, no, la verdad que ahora no quiero, no es no. Entonces, eso también, y si nos metemos más profundo, saliendo de las leyes, es en parte empezar a conocernos como seres humanos directamente, ¿no? Como dejar de basarnos en las estructuras sociales para manejarnos en nuestra vida sexual, afectiva, etcétera. Es un poco de autoconocimiento también y empezar a manejarnos más sanamente. Así es. Bueno, acá no paramos de hablar, queríamos que los varones intervengan, pero no los hemos dejado tampoco porque teníamos mucho para decir, pero hoy la verdad es que era la ley. Hoy directamente, fíjense, que trabajamos en los artículos de la ley. Bueno, le mandamos un beso a Inés, que está pasó y nos mandó un beso, se está yendo a su clase de guitarra. Hermosa, pero nos está escuchando, así que te mandamos un saludo. Le mandamos un beso grande, compañera... De todo, compañera de todo. Compañera de todo. Somos siempre las mismas, ¿no? Pues, sí, somos siempre las mismas. Las vecinas, la... La colectiva feminista es la misma que sí, querida. Es la misma que está haciendo ahora. Es la misma que acompaña. Es la misma que sale a la calle. Somos las mismas, pero bueno. En realidad, el domingo pasado fue la Feria Feminista. No dejemos de nombrar este acontecimiento que nos sucedió. Donde hubo más de 50 mujeres. Así que eso estuvo buenísimo. Bueno, volviendo al tema de la ley, ¿no? Lo que hoy hablamos, miren, no fueron palabras dichas por nosotras, ni inventadas por nosotras, ni pensadas por nosotras, fueron palabras que están escritas, que fueron elaboradas, estudiadas, votadas y sancionadas. Vamos a dejar hoy habíamos traído unas teatralizaciones sobre todo esto, pero no lo vamos a dejar porque nos hemos pasado hablando, pero estuvo bien que directamente nos metimos en la ley Micaela, ley 26.485, y podríamos agregar la 26.061. Si tienen ganas de leer, ¿por qué no abrir un poco las leyes y leer con las niñas, las adolescentes, un poco de estas leyes? Y que una te lleva a la otra, ¿no? Porque después de acá vamos un poco más adelante a la ley 26.150, que es la ley de educación sexual integral. Ahí está. Y que, bueno, la necesidad de que esta ley se cumpla con efectividad y que sea totalmente transversal es otra de las cosas, ¿no? Con la ley Micaela y la ESI pasan cosas similares, que hay una negación y una oposición a pensar que si tu hija recibe ESI en tu escuela va a salir gay o sí, no, terrible. Es apología tal y tal cosa, ¿no? Lo mismo pasa con la ley Micaela, que a veces, y escuchamos, esto lo decimos porque lo escuchamos en persona, como que queremos hacer que todos sean feministas. No, no es la cuestión, sino queremos vivir en un mundo más justo y que nos paren de matar. Sí, basta de demonizar la palabra feminismo. Feminismo simplemente es la lucha por la igualdad de derechos. No somos que queremos... feminismo no es el contrario de machismo. También hay un montón de tutoriales. Pueden buscar en Wikipedia lo que es el feminismo. Feminismo no tiene nada que ver, no, nada que ver con el contrario de machismo. Feminismo es la lucha por la igualdad de derechos, estos derechos de los cuales hablamos. Ahí me detengo un toque porque considero que la igualdad es un consecuente y un resultado del feminismo, pero en lo personal siento que el feminismo es la liberación de la mujer, ¿no? En parte hay muchas ramas del feminismo y hay muchos pensamientos. Y también pero, la comunidad LGBT+, ¿no? Claro, ahí hay toda también un entramado, porque y para atraer como la tendencia, ¿no? Lo que está pasando en el mundo y en las redes y en la virtualidad que tanto está presente en este preciso momento, una persona, youtuber de la comunidad LGBT, la escracharon porque quiso escrachar a este otro sujeto que es el Dipi, que es un sujeto nefasto que tiene denuncias de violencia de género, canciones que hablan de estar con chicas menores. Resulta que este personaje de la comunidad LGBT quiso contestarle al Dipi y fue escrachado porque en sus tweets hacía apología a la violación y a la pedofilia. Entonces, cuando hablamos de esto, también queremos remarcar que lo gay no te quita lo macho. Por eso, a veces, muchas veces, y algunas feministas, cuestionamos que vaya tan a la par la lucha de la comunidad LGBT con la feminista, porque eso... Lo gay no te quita lo machista ni te quita lo pedófilo. Para traer esto a tendencia, que no es que la comunidad LGBT respalda a este tipo. Para nada. Por supuesto que no. Sino que estos sujetos que están dentro de estos espacios pueden llegar a ocupar estos espacios de manera errónea, siendo personas nefastas, como sucede con youtuber que es muy reconocido. Como también hay mujeres patriarcales, lamentablemente. Como también, ¿no? Hay mujeres patriarcales, pero bueno, pero en lo personal siento más empatía hacia una mujer patriarcal que hacia un hombre que hace apología a la violación. En lo personal también. Muchachos que están del otro lado del vidrio, ¿tienen ganas de acotar algo? ¿Los dejamos sin palabras? ¿Qué pasó? ¿Les quedó algún aprendizaje de hoy o no? Sí, la verdad que Rodo. Viviana, sí, nos ha quedado un aprendizaje. Igual es algo que también... que perdóname que te confundo con los nombres, porque pasa tantas personas por este lugar que a veces no recuerdo los nombres. Es algo que ya lo tenemos en visto, lo tenemos, por lo menos yo, ¿no? Hablando en primera persona, no quiere decir que en general. Como he tenido situaciones parecidas, situaciones de violencia de género, etcétera, etcétera, me puse un poquito hace ya más de un año y medio a estudiar la ley de violencia familiar y por ende la violencia a la mujer, entonces estoy un poquito inmiscuido y nada de lo que han dicho está errado. Una de las cosas es que han leído tal y cual como está en el texto de la ley y las acotaciones que hicieron ustedes también estoy de acuerdo. Por ahí en algunas no tanto y podría llegar a hacer alguna acotación, pero fue tanto lo que se habló que no sabría bien cuál era el punto en el que no estaba de acuerdo. Bueno. Que seguramente para el próximo programa lo voy a tener en claro y lo vamos a debatir sanamente. Y bueno, pero sí, no nos quedó claro y estamos de acuerdo y quiero que sepan que en los hombres... también cuidado, sufrimos cuidado, de violencia. Cuidado con lo que estamos, vas a decir. Y también estamos de acuerdo con toda esta gran lucha que vienen acarreando y remando las mujeres desde hace tanto tiempo. Y que no nos metan a todos en la misma bolsa, por favor. Bueno, lamentablemente tengo que decirte que lo sabemos esto que estás diciendo. Y es una acotación que está bueno que lo digamos al aire. Buba y yo nos miramos así con una sonrisita, medio como que tratamos de tener... un poco de paciencia, pero es una acotación que ya la sabemos. O sea, siempre decimos esto. Sabemos que no todos los hombres matan, porque si no, no estaríamos vivas. Estaríamos todas muertas. Claro, también sabemos que justamente las cifras de femicidio, ¿no? todas las mujeres que son asesinadas en manos de hombres. ¿Con esto estamos queriendo decir que todos los hombres son femicidas? No. Pero quienes tienen el privilegio, porque el patriarcado se los otorga y el patriarcado físicamente encarna en los hombres, son los hombres quienes matan a las mujeres. No vamos a decir que todos los hombres son femicidas, porque por suerte... Imagínate, no estaríamos acá, porque no estaríamos vivas. No, totalmente. Claro, no fue lo que quise decir tampoco. Les voy a dar un pequeño ejemplo. A ver. Yo me crié en una familia, por supuesto, muy machista, pero muy, muy al extremo, en el cual nos medían nuestros abuelos, entre los varones, el que mejor peleaba, el que más le sangraba la cabeza al otro, ese era el más varoncito, y el más querido y el privilegiado. Por otro lado, a mí siempre soy de signo Virgo, me encanta el orden y la limpieza. Yo también soy de signo Virgo. Y siempre se me burló y se me hizo una especie de bullying, claro, dentro de mi propia familia, porque me gustaba limpiar la casa y ordenarla a la par que en ese momento con mi mujer. Entonces se me trataba de que yo tenía la... ¿Quién tiene los pantalones de la casa? Al final tenés la pollera, porque llegás de trabajar y te pones a limpiar. Es un montón de cuestiones en las que nosotros los hombres también sufrimos lo mismo que ustedes sufren. Pero no, ¿sí?, los violan, claro, no los matan. Esa es la diferencia, claro. Voy a hacer una diferencia ahí, porque es muy importante establecer ciertos conceptos. Las mujeres somos oprimidas por el patriarcado, es decir, el patriarcado nos mata. Los varones son reprimidos por el patriarcado. Tal cual. Y son dos cosas que está buenísimo separarlas en concepto, porque si no metemos todo en una misma bolsa. Y las violencias que vivimos varones y mujeres por la sociabilización que recibimos no son las mismas, ¿no? Entonces, a ver, que un hombre es reprimido por el patriarcado, no lo estamos negando y no lo negamos. Lo vemos todos los días. A mí me tocó verlo mucho en la escuela, reproducirlo también, ¿no? Reproducir esta patriarcalidad también me pasó mucho en la primaria, pero también está bueno establecer que no es la misma violencia la que recibe un hombre de una mujer, ¿no? Los hombres son reprimidos por el patriarcado, oprimidas somos nosotras. No, eso está más que claro. Yo no quise compararme con ustedes. Solo dijo esto porque... Ustedes pidieron la opinión de un hombre, y este es un primer programa porque van a haber más. Sí. Entonces que se sepa que el hombre que está acá del otro lado, los hombres que estamos del otro lado, que las acompañamos y que las apoyamos en esta lucha, por eso dije en un principio no metamos a todos en la misma bolsa, y ya sé que ustedes no metieron a todos en la misma bolsa, por eso no quiero que se malinterpreten mis palabras, sino que también es como una forma de abrir una puerta para los siguientes programas y los siguientes temas que se vayan tocando, y poner desde este lado nosotros los hombres la oreja y también la lengua para acompañarlas en esta lucha. Por ahí los ejemplos que di o lo que fuere no fue específicamente lo que se trató en este día, que es la violencia y la ley Micaela. Claro, igual es como para dejarlo en claro que no es la constatación, no es directamente hacia vos, sino en general, sí, porque no, siempre, son cosas que surgen todos los días y son comentarios que nos suelen hacer... todos los días, ¿no? Entonces esto, tratar de diferenciar, y más allá de que el concepto o la teoría o la ley esté muy clara, siempre hay que llevarlo a la realidad y a la práctica del cotidiano, ¿no? Pero claramente estas cosas están escritas muy claras y las entendemos tanto que porque las vivimos todos los días, ¿no? Siempre la teoría hay que llevarla a la práctica y a la realidad, y estas teorías y estos conceptos están bastante claros, entonces me interesaba aclararlos en general para quien esté escuchando del otro lado. Y los invitamos, si quieren, a ver Amigo Date Cuenta, que es ahora una nueva... digamos, una nueva campaña que se han... Los dejamos ahí colgados, que Dani, por favor, colgala, que ahí se lo mandamos. Donde, bueno, hay campañas para varones, donde varones les hablan a otros varones. No es que a veces se nos malinterpreta como que nosotras queremos imponer, o que en realidad eso lo sufrimos nosotras, que ya una vez también vamos a charlar sobre el mansplaining, esto de... Pero el macho explicación, como sí, dice mi compañera Miriam, dice la macho explicación. La macho explicación, pero nosotras no queremos hacer la hembra explicación. Simplemente nos surge, estamos apuradas, nosotras no queremos morirnos. Estar pensando que si va a estar viva nuestra amiga, que si nuestra hermana que se peleó con el novio, tener que llamarla a la mañana para y que nos responda a ver a qué último. Nos pasa que podemos ver a veces me sucede en lo personal tener que ver la última conexión de alguien, llámese amiga, hermana, hija, para pensar que está viva. Pero esto es cierto, ¿eh? No les estoy diciendo nada que me pasa, que tengo que ver la última conexión de una mujer, no importa el lazo o la relación que yo tenga con ella, para darme cuenta que está viva. Es horrible. O sea, pensar que puedes ser muerta en manos de su expareja, eso nos sucede, es algo que nos pasa, no estamos mintiendo. Y lo que desarrollamos hoy, que es la ley, justamente está basada en esto. Obviamente, no todos los varones, ahora tenemos esta campaña para los varones, pero el sentir que tenemos nosotras es un sentir que está de la mano del dolor y de la mano del miedo. Entonces, es esto lo que nos sucede. Y de la vivencia cotidiana, del vivirlo en primera persona, y de que hay un montón de cosas que incluso nosotras no vivimos, que no son las mismas nuestras vivencias como mujeres acá en San Marcos, que la de otra mujer en una situación de calle, en otro lugar. Víctima que no de son trata. Víctima de trata, porque hay muchos delitos que son más agravados cuando las mujeres son de clases sociales más bajas, y ahí metemos la feminización de la pobreza. No es lo mismo las vivencias que tenemos nosotras acá que una mujer en Medio Oriente. Son, entonces, por eso volvemos a remarcar, hasta que todas no sean libres, ninguna lo es. Así es. Entonces, por eso es importante que tanto nosotras como los varones reconozcan sus privilegios, reconocer dónde estamos parades, es súper importante para después manejarnos en la vida y en cualquier movimiento social. No es que tenés que estar dentro del feminismo para reconocer tus privilegios, ¿no? Es en general para manejarnos más sanamente y reconocer que lamentablemente, sistemáticamente y estructuralmente nos impusieron privilegios a unes y a otros de distinta forma y por distintas características. Así es. Bueno, hemos concluido casi nuestro especial, nos quedaron cosas por decir. Gracias, Búa, por acompañarme hoy. Espero que me acompañes en los próximos también, especiales o no. Siempre invitada acá para estar conmigo en la columna. Y bueno, gracias, Dani, por el espacio. Tenemos que dejar este lugar para el sorteo. Ya lo hice. ¡Ay! ¿Quién ganó? Acá tengo... Están cayendo los papelitos. Bien. 8 participantes, 6 ganadores, ganadoras, ganadores. Ir ahí, en primer lugar, se va a llevar un pollo. ¡Esa! ¡Vamos! Nati también. Soy vegetariana, pero vamos. Inés ha ganado Inés, también. ¡Inés, vamos! Olga, la madre de Karina Berlegui, Olga, a pedido de Valentín. Silvina, que llamó por teléfono. Y Camilo y Poli. Bueno, ahí vamos a estar distribuyendo ahí los... Bueno, felicitaciones. Y nos han pedido también una canción, Motor Alma Sangre, para las madres. Mamás. Sí. Bueno, feliz día a las madres, aunque no nos guste el día. Feliz día a las madres y también esto, hubo una tendencia y hay dramas virtuales respecto a como una campaña de regalarle una mopa a tu mamá para con una actriz muy conocida argentina posando con tacos y de una manera totalmente cosificada con una mopa. Pero bueno, ahí creo que con lo de estereotipos. No, ya se explica solo. Con una mopa, por favor. Ya se explica solo. Bueno, gracias. Gracias, Buba. Gracias a ustedes. Bueno, en breve, todo este especial lo van a tener para compartir en las redes sociales. Muchas gracias. Para Nati, Lucas, Merlina. Motor, alma, sangre, la renga.